¡Hola, hola! Radio Enlace está organizando un pedazo de concierto benéfico con la banda madrileña Mamut. ¿Y cuándo? El sábado 22 de noviembre la vamos a liar en la Sala Hangar 19. Calle Servator 19, Metro Pinar del Rey, en Hortaleza, Madrid. ¿Y cuándo podéis coger las entradas? Pues ya, ya las podéis pillar por 10 euritos en entradium.com. La apertura de puertas será a las 8, porque tenemos sesión de DJ antes y después del concierto. No te lo pierdas. Tenemos mercadillo solidario, CDs, camisetas y muchísimas ganas de reventarlo. Y a las 9 y media, en directo, Mamut. ¡No te lo pierdas! Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. La verdad que merece la pena a veces hacer el programa por entrar en contacto, por vivir una experiencia como fue hace un par de semanas entrevistar a Ronan Blues y que el viernes 14 Ronan Blues rescatasen durante un tiempo el legado de Casablanca, banda a la cual pertenecían cuando existía Carlos Servaz y Juanjo Temiño, miembro de Ronan Blues. Así que lo hemos vivido, hemos aprendido historia de una banda secundaria, pero grande, de la música rock de este país, y hemos vivido un acontecimiento que, si bien fue minoritario en una sala pequeña, pues estuvo plagado de calidad, de corazón y, sobre todo, de mucho entusiasmo por parte de público, por parte de los medios que hemos cubierto este evento y por parte de los propios músicos. Así que comenzamos con un tema de Casablanca. Empezamos. Para el cantar fue más que una intención, y en mil garitos está lleno de luz. Andrés hoy toca en el marquí. ¿No te has enterado? Otra Semana Musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es tu. Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si eres mujer, entre Dios y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón. Y ellos no. Mi rollo es el rock. Bueno, pues son las 7 y 10, 19 y 10 y desde los estudios centrales de Radio Enlace estamos comenzando este programa y bueno, pues habría mucho que comentar sobre el concierto de Ronan Blues, repasando y siendo Casablanca por un día y grabándolo en directo y con un montón de invitados. Una pequeña pincelada, por ejemplo, reapareció sobre los escenarios después de bastante tiempo José Luis Jiménez de Topo, también estuvo Lele Laina, bueno, un montón de invitados. Compartieron escenario, aunque parezca mentira, en alguna canción en Mis Amigos Dónde Estarán. También se repasó la historia de Topo con este tema. Y compartieron escenario con Julio Castejón, con el cual compartiesen algún tiempo en Asfalto. Y bueno, muchas cosas más que, por ejemplo, en la web de Sentinel podéis leer, es la primera crónica que he visto. Así que de ese rock, con sintonía con el rock duro, con sintonía también con un rock más cercano al pop, vamos a pasar en breve al metal actual y a un grupo legendario que está a punto de cumplir 3 décadas, que se llaman Easy Rider y que son nuestros invitados de hoy y bien contentos que estamos. Bueno, Y ellos tocan el día 22 presentando su disco en Silicona, pero también hay un concierto de apoyo a esta casa, a Radio Enlace, en Hortaleza. Así que damos paso a nuestra agenda con esta cuña que ha abierto el programa. ¡Hola, hola! Radio Enlace está organizando un pedazo de concierto benéfico con la banda madrileña Mamut. ¿Y cuándo? El sábado 22 de noviembre la vamos a liar en la Sala Hangar 19. Calle Servator 19, Metro Pinar del Rey, en Hortaleza, Madrid. ¿Y cuándo podéis coger las entradas? Pues ya, ya las podéis pillar por 10 euritos en entradium.com. La apertura de puertas será a las 8, porque tenemos sesión de DJ antes y después del concierto. No te lo pierdas, tenemos mercadillo solidario, CDs, camisetas y muchísimas ganas de reventarlo. Y a las 9:30, en directo, Mamut. ¡No te lo pierdas! Recordarte pues que estás sintonizando Radio Enlace 107.5 FM, zona norte, noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores, que también nos puedes sintonizar en radioenlace.org, perdón, en la aplicación o web de TuneIn, si buscas Radio Enlace, los miércoles a las 4 de la tarde, remisión en Asalto Mata, radiorock.com. Algunos conciertos, aparte de este de Mamut, con sesión pinchadiscos del sábado 22, pues nos vamos al jueves 20. Stoned at Pompeii estarán en la Sala Rockville. Viernes 21, Caótico y Declive en Copérnico. Caótico celebrando 25 aniversario. La banda de punk del País Vasco, de Euskadi. The Diesel Dogs estarán en Barlizel Ballroom, en el Burli, y Trastucada en la Sala Independence. Albertucho pondrá patas arriba seguro la Sala Nazca junto con Diego Pozo Ratón y Ciclonautas y Malaputa en la Sala Changó. Todo esto también el viernes 21. Y enseguida hablaremos del concierto de Easy Rider en la Sala Silicona, el sábado 22, daremos más datos, pero ese mismo día Scorzo están en el Teatro Eslava, Salduye en Revi Live, y lo que decimos, Mamut y nuestro compañero Savoy Truffle estará pinchando, y Mamut, banda de hard rock, tocando desde las 20 horas, 10 euros en Entradium, en Hangar 17. Pues vamos a comenzar la entrevista pinchando dentro del disco editado en vinilo y bueno, también en las plataformas y demás, Manifesto. Vamos a empezar pinchando Felurian, la versión española, que es el corte número 2, y enseguida hablamos con ellos. Get on. Pues ahí estaba esa muestra de este discazo. Y tenemos aquí en el estudio a los dos guitarristas, a los dos hacheros, Javi Villanueva, Dani Castellanos, que también se ha encargado de la producción del disco. Y bueno, pues que nos tienen muchas cosas que contar sobre la historia, sobre todo los últimos tiempos de Easy Rider. Buenas tardes y bienvenidos. Hola, buenas tardes, noches. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, sí, ya podemos ser un programa de rock de verdad porque empezamos de noche con los cambios de hora. Con eso que anochece a las 5:30. Sí, exactamente, sí. Exactamente, porque en el verano es que da vergüenza hacer un programa de rock. Siempre lo hemos asociado, yo por lo menos muchos de los programas que escuchaba eran nocturnos, claro, eran... Todos igual. Es igual que cuando nos tocaba tocar con el tema, cuando estuvimos encerrados con el COVID y empezamos a salir, que los conciertos hemos llegado a tocar a las 3 de la tarde, hemos tocado en Sevilla. Sí, y volviendo a casa echando leches por un toque de queda, ¿quién no lo iba a decir? Sí. Era el concepto de tocar a las 3 de la tarde, a las 4, como... Sí, era una cosa como muy rara, porque dices... ¿Quedamos para el café? La gente está tomando café, o sea, realmente no es ni hora de tomarse una copa. Un carajillo, en todo caso, un carajillo. Bueno, el caso que sí que últimamente, yo no sé, vosotros igual no lo practicáis, pero sí que se están haciendo conciertos en lo que se llama la hora del vermú y demás, sí, ¿no? Sí, bueno, yo he ido a algunos y a alguna presentación y a algún concierto, uh-huh, ¿sabes? Al de Dani Amandi, que me parece que lo presentó hace un par de años, el cantante de Ars Amandi. Y creo que lo hizo por la mañana, una cosa así, a las 12:30, a la 1, a la hora de comer. Bueno, pues bueno, bien. Son otras opciones y cambios, como los cambios que durante las 3 décadas casi que lleváis de vida, pues que habéis tenido que sufrir, y los cambios de lo que es la música, ¿no? Muchos evoluciones y reinventarse constantemente, ¿no? Más que sufrirlo, disfrutarlo. A ver, mí realmente hacer música es un disfrute. Sí, realmente hemos estado, bueno, los tres que hemos estado, los tres tocadores de cuerdas, como el núcleo decimos, los dos guitarristas y el bajista, siempre hemos estado ahí sufriéndonos a nosotros mismos y aceptando a los que han llegado como si fueran uno más de la banda. Uh-huh. Realmente los cambios han sido eso, sí, ¿no? Cantante y batería. Yo no solo hablo de esos cambios, he dicho cambios en vuestra... Ahora, por ejemplo, vuelve el vinilo y vosotros sacáis dos vinilos seguidos, el del último disco, uh-huh, y reeditáis otro. Y ¿no? reeditamos el Evolution, que cumple este año 25 años. Uh-huh. Y aprovechamos para sacarlo en vinilo, que bueno, como no hay copias y la gente no lo ha pedido muchas veces, y fabricar CDs, te obligan a fabricar 500 CDs, si los quieres que estén en cristal, en plateadito, si no, hasta 500 CDs te lo hacen con una grabadora de CDs, como los que puedes grabar tú en casa, le ponen una pegatina, y yo es que a mí eso me da vergüenza vendérselo a la gente. Siempre decimos que si lo quieres en ese formato, como está en plataformas digitales, coño, descárgatelo y te lo grabas tú en tu grabadora, así que es lo mismo. Y te va a salir más barato que si te lo vendemos. Te va a salir más barato, claro. Efectivamente. Porque vosotros no ofrecéis para quien quiera apoyar al grupo una versión digital, ¿no? O sea, la versión digital está en las plataformas, en Amazon, en YouTube Music. Sí, porque realmente dijimos, a ver, sacar el formato CD, como ha dicho Dani, es que es un poco... Sí. Así me lo grabo yo, antes me lo llevaba yo en el coche, entonces lo compras en formato digital, lo tienes en el móvil, en un MP3 y te haces tú propia copia directamente. Sí. Cada vez es más habitual eso, ¿no? Aquí han venido artistas que luego decía, pero vamos a ver, ¿no hay copia física? No, es que no hay copia física. Cuando tenga dinero para un vinilo, lo sacará. Vale. Claro, gente que anda apurada, dice, a ver si ahora con los bolos junta dinero este artista. La semana pasada estuvieron Ciudad Olvido, y ellos lo mismo que vosotros, ¿no? Son otra onda, aunque también son rockeros, jarroqueros, metaleros, sí, un poco de rock urbano. Solo tienes que ver que los coches ya no vienen ni con reproductor de CD, compras un ordenador, ya no tiene reproductor de CDs. Uh-huh. O sea, el CD es una... Es algo en extinción. Tendremos muchos y el día que se vayan rompiendo los reproductores de CD nos pasará como cuando teníamos las pletinas de cassette. Conforme se fueron muriendo, pues... Yo me ha pasado otro fin de semana que me he ido a una vuelta a comprar un tocadisco que no tengo. Ajá. Le dije a Dani, tío, ¿cuál me compro? Un me plato, dijo ¿no? un plato. Y estuve dando una vuelta en el Corte Inglés, en la FNAC y todos estos sitios. Y me llamó mucho la atención que en la parte de la FNAC no vendían reproductores de CD. Solamente había reproductores de plato de discos. Uh-huh. Y los CDs, muy poquitos CDs, y lo que sí había era vinilos por todos los lados. O sea, los tenían en la primera planta, en la segunda, en plan de ofertas, pero vinilos a lo mejor de 27, 30, 40, 50. O sea, la música yo creo que se va a empezar a comprar en ese formato. Es igual que las películas. Los DVDs ya no tienen casi. Todas las películas son en streaming. Pues yo creo que la música le va a pasar lo mismo. Quien ama la música terminará comprando vinilos. Porque es lo que le gusta, el protocolo de poner el vinilo, escucharlo concentrado, no como el Spotify que lo pones en el teléfono y a la vez estás viendo una película o no sé, que nos pasa a muchos. Incluso para fetichistas hay quien comercializa cassettes, ha vuelto a comercializar cassettes. Eso es más complicado, te digo. Yo todas las pletinas que tenía o reproductores de cassette fueron muriendo, además fueron muriendo en un periodo muy corto de tiempo. Es decir, obsolescencia programada. Porque a mí me está ocurriendo, a mí llegué un día, fui a poner una y hizo clac, clac, clac, clac. Ahí murió. Además que tenía una doble pletina y el mismo día se murieron las dos. Me fui a hacer algo. Mi hija tenía un equipillo de estos pequeños que tenía también un pequeño radiocassette. Y al mes, mes y medio, y clac, clac, clac, clac. Y hasta ahí llegaron mis cintas de cassette. Bueno, pues vamos a hablar de Manifesto. Hablándonos un poco del concepto de este álbum y de cómo os habéis integrado con los nuevos componentes, cómo ha sido todo este proceso. Bueno, realmente no es un disco conceptual, ¿vale? Único que, bueno, el concepto realmente es el como dice la canción Manifesto, es el decir que nosotros seguimos aquí y nuestro manifiesto es que nos gusta el heavy metal y que vamos a seguir haciendo heavy metal mientras podamos y mientras nos dejen. Uh-huh. ¿Sabes? Es un poco esa declaración de intenciones, ¿no? Es un manifiesto. Y luego, respecto a la nueva formación, con Desi Díaz y José Roldán, ha supuesto, yo supongo que la voz femenina, no sé si ha supuesto algún tipo de, o simplemente ha sido un paso más, ¿no? Un paso más. Cuando llegamos, cuando decidimos que no podíamos seguir pagando 1.500 euros cada vez que íbamos a tocar en el viaje de Ron desde Boston, que vivía el cantante nuestro, y dijimos, pues hay que buscar a alguien de aquí. Y pusimos un anuncio, pusimos una canción instrumental, El Evolution, y no, la gente nos enviaba sus interpretaciones del Evolution, y nos mandaron tanto chicos como chicas. O sea, no estábamos cerrados ni pensando en que sea una mujer, ¿no? Pero es que en cuanto llegó Des, lo escuchamos y dijimos, ya no está, ya no hay que buscar más. Esto es justo lo que necesitamos. Es una tía estupenda, maravillosa y canta de la puta hostia. Y hoy en día no es un problema. Ya vosotros, que esté en Málaga, me refiero. Málaga está más cerca que Boston. Exactamente, ya estabais acostumbrados, ¿no?, a ese tipo de dinámica. Acostumbrado a Boston, aquí simplemente coges un tren y está aquí al lado. O sea, tres horitas está en Madrid. Sí, ahora mismo con el AVE y demás. Sí. Colaborador Leo Cebrián, ¿no?, que hoy no ha podido venir, ha estado buceando un poco en comentarios y cosas sobre vuestro disco y me ha pasado un corte, a ver qué te diga yo, de un tal Digi Fénix, donde habla un poco de lo que es la historia de la banda y lo que ha supuesto la entrada de Des en el grupo. Me suena algo. Así que vamos a escucharlo y me dais vuestra opinión, versión sobre este comentario. Manifesto de Easy Rider, una de las bandas clásicas por excelencia del heavy metal en España. Easy Rider es una de esas bandas que cuando no están todo el mundo las echa de menos y habla de ellas, pero luego cuando están como que no se les hace mucho caso, por desgracia. Sin embargo, parece ser que ese maleficio o esa tendencia, o como lo quieras llamar, se está rompiendo gracias a esta última etapa con Des Díaz a las voces. No sé, es un... es un poco ese sino que tenéis, esas bandas, ¿sí?, que lleváis ya tanto tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, lo ha resumido bien, ¿eh? Es que es algo que nos ha pasado siempre, ¿sabes? Lo de es cuando si no estás es como joder, porque es que no salís, no tocáis, y cuando tocas, ¿sabes? Dices, pues ahora estoy, venga chicos, he vuelto. ¿Dónde estáis? Uy, es que no puedo ir, es que ese día tengo que ir a no sé dónde, al concierto. Es que hay un evento de globos estáticos. Tocan 17 grupos más en Madrid, en las 17 salas que hay. Y es que a estos no los he visto y a vosotros los he visto 3 veces. Sí. Siempre hay algo, pero es que es normal. O sea, hoy en día somos tantos grupos, ¿sabes? Y Madrid, por ejemplo, te vas por ahí a cualquier sitio y ya hay 3-4 salas en Madrid, que hay 25 o 30 salas que programan conciertos todas las semanas, pues es muy difícil. Sí, no, lo que te sorprende mucho, a nosotros nos sorprende cuando te viene alguien y te dice, joder, machos, perdí la pista en Evolution, ¿no sabéis que habéis hecho algo más? Y dices tú, hostias, tío, pues llevo sin parar de tocar. Y hemos sacado Evolution, hemos sacado Regeneration, hemos sacado Animal, hemos sacado From the Darkness. Hemos tocado veces en Leyendas. Hemos tocado en Leyendas. Claro. O sea, si no te has enterado que seguimos tocando... Vivos, seguimos vivos. Pero... sí, pero sí, no suele... De hecho, hemos pensado... Es que, claro, la diferencia está en que antes tenías una compañía discográfica, claro, que hacía bastante promoción. Y cuando eres autodidacto o autosuficiente... pues cuesta mucho más llegar a la gente. O sea, el poner promos, poner publicidad, pues todo... que tampoco sabes dónde ponerla ya, porque las revistas no creo que tengan mucha tirada y ni que tengan... que como se escucha mucho la música hoy en día, ¿sabes? No sabemos... los webzines... No sabes nunca, a lo mejor dices, pues tienes 50, 100 oyentes. O sea que esto, de todas formas, yo creo que hay que volver un poco a los picar. 80, a los 90, al boca a boca. Es decir, porque es que somos tantos grupos y todos chillando a la vez, intentando hacer ruido, que es imposible sacar la cabeza, ¿entiendes? Pero es que, claro, a lo mejor es que la gente es un poco perra, ¿no? Porque a lo mejor no se enteran de que vosotros estáis ahora... bueno, ni siquiera se enteran de esas bandas legendarias que a veces la gente dice, pero Barón Rojo siguen tocando, ¿no? Un excomponente vuestro es el batería, que hace poco me lo encontré en un garito de Vicálvaro, Rafa Díaz. Y de vosotros, pues más problemas todavía, ¿no? Claro, para saber. Claro. Pero claro, el otro día dos aforos completos de Helloween, para eso sí que se entera la gente, ¿no? Claro, por ejemplo, mira, yo me enteré del concierto de Y&T el día que tocaban, ¿sabes? Y ya tenía un plan, ya, pero yo, por ejemplo, a Y&T hubiera ido a verles, ¿sabes? Pero claro, o te estás revisando todas las carteleras continuamente para ver quién toca cada día, por si te interesa algún concierto, o lo que son. Antes había cartelería en las calles, ahora, claro, como todo está prohibido también, ¿sabes? Tampoco puedes, ¿sabes? Bueno, quitando para los latinos, que los latinos tienen todo plagado de carteles y no pasa nada. Tú pones dos carteles y te denuncian. Que no sé tampoco muy bien esto cómo funciona. Hombre, entre lo que dice Dani y que el público, por lo menos con nosotros, y con más grupos de gente que conocemos, de amigos, que les pasa lo mismo. Y dice, hostia, tío, es que toco en tal sala y me vienen 40 personas, 50 personas. Pero luego lo que tú has dicho... Viene Helloween y llena, o cualquier otro grupo, ¿eh? 2 días seguidos, 3 grupos seguidos, dices, pues quizás a lo mejor el público es en parte responsable también de que todo vaya bajando un poco. O sea, siempre nos intentan poner a los grupos y a los medios en plan del resurgir del heavy metal, las bandas tenéis que estar ahí tocando, ya, pero cuando tocas y enfrente no tienes a nadie, hay veces que dices, pues quizás no me merece la pena tocar, ¿no? O sea, ese planteamiento, más de una, y sobre todo cuando te dicen, ¿vais a sacar vinilos? Sí, ¿vais a sacar CDs? ¿Vais a sacar M3? ¿Vais a sacar videoclips grabados con cámaras? Dices, ¿sabes cuánto cuesta esto, tío? O sea, ¿vas a venir a verme tocar? Es que tengo la boda y la comunión del sobrino de un sobrino que tiene un amigo que es sobrino de otro amigo. Dices tú, no me pongas excusas. Es que son 14 euros con consumición. Claro. Es decir, con una cerveza o un refresco. Que es que realmente dices, es que más no puedo hacer, ¿sabes? O sea, tengo que llegar a pagar la sala en algún momento, ¿sabes? O sea, que nosotros, evidentemente, a estas alturas de nuestra vida, no estamos en esto para ganar dinero, ¿sabes? Ni para hacernos ricos, ni famosos, ni nada, ¿sabes? Como dice DJ Fenix, ¿no? Sí. Que somos un grupo que cuando no estás hecha de mano y cuando está, Hemos llegado incluso a pensar nosotros mismos de hacer una banda tributo a Easy Rider, siendo nosotros mismos, para esa gente que dice, joder, es que me hubiera gustado verlo. Bueno, tienes seguro una banda tributo y seguro lo llenamos. Sí. Con la banda tributo. Sí, nos cambiamos el instrumento, ahora Dani y Javi, yo soy Dani, José es el otro José y Dez que sea Ron. Pero cuando nos vean, hostia, es una banda tributo a los Rider. Pues ya está. ¿Y cómo os llamaríais? Black Rider. Black Rider. Black Rider. Que, ya, que ya nos llamamos en un momento así. Es que nos ha venido los dos a la vez sin pensarlo, ¿eh? Black Rider. Y es que ya nos llamamos una vez así. Pero cuando teníamos ahí, cuando estaban, empezamos llamándonos Easy Rider. Pero claro, mientras no tuvimos los derechos del nombre, íbamos a sacar maquetas, íbamos a sacar cosas, y nos dijeron, coño, es que lo Easy Rider, a ver si van a denunciar, no sé qué. Y dijeron, bueno, pues lo ponemos Black Rider. Resulta que los de la película no pagaron el de marcas y patentes, nos metimos por ese hueco y nos hicimos con la marca y patente de Easy Rider para España. Bueno, bueno, hay que estar avispado en todo, sí, todo 24 horas al día con los ojos bien abiertos. A mí me llamó Dani la atención cuando presentasteis este disco ante la prensa en Vallecas, sí, que por otra parte sois vallecanos, luego pues qué mejor sitio que un garito de Vallecas, ¿no? Para la puesta de largo, y me llamó la atención, ¿no? Eso, cuando hablabas tú de lo que era la producción del disco, ¿no? Sí. Esa obsesión con ir revisando. Oh, sí. Los discos se abandonan, ¿no? Se dice, claro, ¿no? Y sobre todo cuando tienes tus propios, no tienes que pagar alquiler, ¿no? De esos equipos. Tú dejas de mezclar, ¿no?, el día que lo envías a fábrica. Además, no me ha pasado solo con este disco, o sea, nos ha pasado bastantes veces. Me ha pasado con las producciones de Arsamandi, me ha pasado con las producciones de Key. O sea, yo hasta el día antes de mandar a fábrica, seguramente esa noche todavía me haga otra escucha, ¿sabes? Y seguramente algún volumen, algún agudito, alguna cosa, algún... Ay, de repente dices, coño, voy a meter un tecladito aquí, pim, pim, ¿sabes? Y siempre, alguna cosita le hago siempre, cada vez que abro la sesión. Uh-huh. Lo que pasa es que esta vez, como se ha alargado en el tiempo, porque, bueno, me hice el estudio el viaje de grabación, estuve casi un año entre obras y pitos y flautas, luego tuve el problema cardíaco este que tuve, ¿sabes? Que me tuvo también parado ahí unos meses, y a raíz de ahí ya, pues, tardas en centrarte, porque, claro, una cosa de esta siempre te desmonta un poco la vida, ¿sabes? Y nada, y cuando me volví a centrar dije, ya está, pues para adelante otra vez. Y claro, vuelves a sacar, como habíamos ido mezclando las canciones una a una, pues claro, dices, ahora las voy a poner todas juntas. Y cada una sonaba de su padre y de su madre, claro, porque las había ido haciendo una a una, sin pensar en ningún momento en que tenían que ir en un formato todas juntas. Y lo que haces ya es intentar, dices, bueno, pues vamos a intentar igualarlas en sonido para que cuando tengas una escucha, sea una escucha agradable, o sea, que cada canción no te suene como si fuera un grupo diferente, ¿sabes? Entonces... Evidente. Pero sí, soy tiquismiquis y meticuloso para estas cosas. Y luego a la hora de el formato digital y el formato de vinilo, ¿eso lleva distintos máster? ¿Cómo lo habéis trabajado eso? En este caso no, ¿vale? Porque como para streaming... Te pide más o menos lo mismo, es decir, que no tengas el valor RMS, esté más o menos entre menos 14 y menos 12 dB, que es lo mismo que lleva el disco, pues en el formato ese, si hubiera sido para CD, sí, porque los CD suelen ir más altos de volumen. Habría tenido por lo menos que rehacer el mastering, y al rehacer el mastering seguro que alguna cosita habría tenía que haber hecho para CD. Pero como al final no dijimos que cede nada, pues se quedó en el digital y en el streaming y en el formato vinilo. Y luego a la hora de llevar eso al directo, a veces es complicado, ¿no? Sonar en ciertas salas. Eso ¿cómo lo lleváis? La verdad es que nos están... Vamos, no, eso ya, el directo no tiene que ver con la aparte tampoco solemos... ¿sabes? Quitando las secuencias que a lo mejor llevamos en algunos temas o algunos teclados, no solemos recargar el disco con guitarras por todos los sitios, claro, sino Dani, o se ocupa Dani de hacer una rítmica en un estribillo yo, y el otro hace la melodía, la que suena por debajo, la que más tienes, la digamos, que la que más percibes, la que más suena, la que más percibe tu cabeza, que no sea exactamente. La ponemos como principal. Y antes luego, pues, hemos tenido problemas de eso, de que muchas veces grabas 3-4 guitarras diferentes para un arreglo, y cuando llegas a directo dices, coño, ¿cómo coño hago yo esto con dos guitarras, sabes? Entonces, uh-huh. bueno, este tema lo hemos hecho mucho más sencillo, ¿sabes? Mucho más directo. Y en directo, vamos, todo el mundo nos está diciendo más o menos que luego, incluso con los técnicos de sala, ¿sabes? Nos dicen, no, suena disco. O sea, la verdad es que el sonido que estamos sacando en directo es bastante bueno. Tenía yo ahí preparado una teoría o preguntaros sobre las etiquetas, ¿no? Yo creo que os habéis ido adaptando a los tiempos, ¿no? Evolucionando según evolucionaba el género, que es el heavy metal genuino, ¿no? Y vosotros habéis ido cogiendo de aquí, de allí, habéis ido adaptándolo al sonido del grupo. ¿Y este disco refleja un poco toda esa evolución o cómo? Claro, ¿cómo tú realmente un poco eres lo que comes, no eres lo que oyes, ¿vale? Entonces, tú date cuenta, nosotros nos hemos criado en los 80, ¿sabes? Entonces yo escuchaba desde Dire Straits, Iron Maiden, Judas Priest, luego llegó Pantera, llegó Machine Head, luego llegó Linkin Park, luego llegó, ¿sabes? Limp Bizkit, luego llegó Asking Alejandría, luego, ¿sabes? Y realmente nosotros nos hemos ido. Yo sigo escuchando música nueva. No me he quedado en los Rainbow ni en Led Zeppelin. Es decir, yo cada vez que sale un grupo o hay un disco nuevo o algo de eso, me gusta escucharlo. Y entonces siempre hay algo que mamas, algo que se te pega, ¿sabes? En cuanto a sonoridad, en cuanto a algún tipo de arreglo de guitarra, ¿sabes? Mira, yo, fíjate, para darte un... Como dice Dani, que no somos un grupo que escuchamos la misma música continuamente, sino que todos los años te sorprende un grupo. Yo abro mi lista ahora mismo aquí en Apple Music y te puedo ver desde Camarón de la Isla, Angelo Sanachi, Easy Rider, pero es que fíjate, Doughty, Battle Beast, Arch Enemy, Jace Labrie, Nevertell, Any Given Day, o sea, es un poco... A mí, por lo menos, y yo creo que a todos igual, igual que a mi hermano, nos gusta... La música en general y mucho el metal, pero podemos estar escuchando a Five Finger como al poco tiempo estamos escuchando, por decirte algo, incluso a Bush, fíjate lo que te estoy diciendo. Que luego depende eso, cuando nos juntamos en casa y nos ponemos a hacer una canción, costelera. Pues te lo llevas un poco a tu forma de tocar y al estilo un poco de la banda, ¿sabes? O sea, no copias. Pero algo de la sonoridad de lo que estás escuchando siempre se pega. Lo que sí que hacemos muchas veces, lo típico que a lo mejor tú estás haciendo un tema y dices, jo, esto es que no nos suena a los Raiders. No. O sea, es que es lo que te viene en ese año. De hecho, muchas veces, casi siempre, hemos hecho muchas más canciones de las que van en el disco y nos dicen, ¿y esas canciones que os sobran, qué hacéis? Las tiramos, normalmente. ¿Por qué? Porque eso es lo que representaba, lo que sentíamos... En ese momento. Es que ahora lo que sentimos, a lo mejor, o el año que viene, o las nuevas composiciones, es más agresividad. A lo mejor una mala leche que tienes guardada, o un estado de ánimo diferente, y el estilo es Easy Rider, pero va cambiando. Es algo de que no te aburras al hacer música. Bueno, pues ahora seguimos hablando, ¿no?, de esa evolución del metal, o del heavy metal, o como lo queramos llamar. Y vamos a escuchar Hear My Voice y seguimos hablando del disco y de ese concierto que tenéis en ciernes. Perfecto. Dreams I hear. Pues ahí estaba esta canción. Tenéis canciones con marcadas melodías y luego tenéis otras que son más cercanas al thrash, al speed, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ahí... Pero eso lo hemos hecho siempre, un poco. Sí. Realmente en el Evolution todo funcionaba. Había temas muy melódicos y arreglos muy melódicos, y luego había temas como el When the Thousand Years Are Over, que era... casi thrash metal, ¿sabes? Sí. Uh-huh. Pues ya te digo, es que no somos un poco eclécticos en eso, ¿sabes? No, es decir, no hacemos, la canción viene a nosotros. Realmente no estamos buscando sonar de una forma, sonar de otra. No, hay que hacer canciones rápidas. O hay que hacer canciones... O muchos estribillos, ¿sabes? Hay que buscar... Realmente la canción nos busca a nosotros, ¿sabes? Y hay algunas que son más melódicas y otras que serán más cañeras. Eso lleva mucho trabajo en conjunto, trabajo de local, digo yo, ¿no? Sí, bueno, y de casa, y de producción, y de jugar, ¿sabes? Sobre todo de probar cosas. De pasárselo bien, ¿no? Porque si no, ¿para qué estamos en esto, ¿no? Si no, para pasárnoslo bien. Una excepción es Lurian, que es en castellano, porque, bueno, casi toda vuestra carrera se ha desarrollado en inglés. Supongo que también tenéis el anhelo de mostrar vuestro trabajo en otras tierras, ¿no? De habla inglesa, o bueno, en casi todo el mundo se hace la música en inglés, ¿no? ¿Cómo va ese proyecto? ¿Cómo lo estáis enfocando esta vez? Bueno, nosotros realmente nosotros el primer disco ya lo teníamos hecho entero en inglés. Lo que pasa es que la compañía discográfica en aquel momento, que era Soho Music, le dio un poco de miedo y nos dice, no, a ver si, joder, pasar los temas a castellano, porque somos un grupo en España, y en aquella época no solía haber grupos que cantaran en inglés, ¿sabes? Y por eso en el primer disco, pues bueno, menos dos canciones, el resto eran todas en castellano. Como la canción que funcionó bien fue el Stranger, que era en inglés, pues no, a nosotros nos reafirmó con nuestra idea. Pero vamos, yo básicamente casi toda la música que he escuchado en mi vida era en inglés, quitando a lo mejor pues Sobredosis, a Ángeles del Infierno, a algunos grupos de aquí de los de la época, pero casi toda la música que yo escuchaba era en inglés. Entonces, para mí, fonéticamente y por musicalidad, me gusta cómo suena el inglés en el rock y en el heavy. Y bueno, pues a partir de entonces hicimos todo en inglés. Y esta, Ferulian, fue la primera canción que empezamos a... cuando entró Des a la banda, fue la primera canción con la que empezamos a trabajar. Y ella nos mandó, pues... pues igual que muchas veces hacemos las canciones en Guachi Guachi, ¿sabes? Hala Fungilan Fringlong, ¿sabes? Pues en este caso nos mandó una letra en castellano, ¿sabes? Y la verdad es que a mí la musicalidad de cómo había quedado y con la voz de ella me gustó mucho. Entonces, cuando fuimos a sacar el disco, yo me encabezoné en grabarla en castellano y en inglés, ¿sabes? En inglés, pues porque en teoría es la que iba a salir en el disco, y en castellano como un bonus para la gente, para ¿sabes? Y al final, ya te digo, a la hora de decir, como solo nos cabían por el formato vinilo, tiene que durar lo mismo una cara que la otra, intentamos hacer ahí todos los malabares posibles para intentar meter los 9 temas, pero no nos cuadraba por ningún lado y decidimos pues sacar uno. Entonces, claro, de sacar era el Ferulian, o versión en castellano o versión en inglés del disco. Y se hizo una votación, pero lo malo de la democracia es esto, es decir, se hizo una votación, claro. y decidimos más que se quedara en castellano a que se quedara en inglés. Es simplemente... Ajá. Bueno, pues eso. ¿Hay proyectos de sacar el disco fuera, de salir a tocar fuera? Es muy complicado. Es complicado porque claro, a ver, esto es decir... ¿tengo 40.000 pavos para casarme? ¿Para tirar por la ventana? Sí. Pues mira, vamos a alquilar un autobús, chicos, y nos intentamos hacer 20 días por Europa, ¿sabes? Gastamos el dinero y a ver si hay respuesta. Pero como no tenemos ese dinero, porque por desgracia somos obreros de barrio obrero, ¿sabes? Y que tienes que llevarlo con una buena promotora, entonces ya no sería solo los 40.000, sino claro, que tienes que estar pagando promociones, tienes que pagar, o sea, es que detrás de una gira igual que por Europa, pasa si te vas por Sudamérica. Bueno, ya cuando hicimos la gira con Tierra Santa en 2004, que el road manager era el manager de Doropesh y la de Warlock. Y estuvimos con ella, nos reunimos con ella en Düsseldorf, no sé, creo que fue. Sí. Y nos ofrecieron un slot, pagábamos, no sé si en aquella época eran 18 o 20 mil euros, y hacíamos la gira con Doro. Pero claro, había que tener ese dinero y disposición. Bueno, el caso es que supongo que tendrá algún tipo de repercusión de alguna manera, llegará. Espero. Y sobre el concierto, que se nos va el tiempo. Se nos va. 22 de noviembre, este sábado, en Silicona, los tickets 14,56 en Ticket and Roll, no sé más, algún tipo de gasto. Bueno, 56 debe ser los gastos, sí. Sí, más algún tipo de 14 euros. 14 vamos, euros era en principio el anticipado y 18 en sala. Y luego tenéis conciertos ya programados para 2026 en Vitoria, en Barcelona, León, Vigo, etcétera, etcétera. Sí. Y una web que seguís manteniendo la web con muy buena información, tanto de la historia como de la formación actual como de la gira, ¿no? Sí. Es lo que tenemos los viejos, que seguimos viviendo con la web. Nos falta el MySpace. Claro, sí. Los locutores viejos también lo apreciamos, ¿no? Sí, os falta el MySpace. Sí, nos dicen lo de, ¿por qué no subís algún reel o algún TikTok? Hostia, pues es que yo no soy de la época del TikTok. Claro, a lo mejor estamos perdiendo ese público. Vamos aprendiendo. Que ir poco a poco, sí. ¿Qué van a ver la gente en esta gira, aparte de un amplio desarrollo de este disco y cómo lo habéis enfocado? ¿Y cuáles son? Bueno, ya Des ha actuado con vosotros en varios conciertos. No sé. Pues van a ver a una bestia parda que se llama Des Díaz, que canta como los ángeles y toda la energía que siempre... Y las bestias que van... Y los feos que van acompañando... Las bestias que van detrás de ella, sí. Pero no, vamos, nosotros somos un grupo que sobre todo... Yo siempre cuando me dicen, define Easy Rider. Easy Rider es energía, ¿sabes? Para mí es energía, ¿sabes? Y es lo que intentamos dar y que la gente nos dé, es decir, que haya un feedback entre el público y la banda, ¿sabes? Donde haya un intercambio ahí de buen rollo y de energía, ¿sabes? Que todos nos lo pasemos bien. Una cosa que siempre nos suelen decir, lo de, joder, se ve que estáis arriba, os estáis riendo, lo estáis pasando bien, es que me lo estoy pasando bien, es que eso es... A eso he venido. Y luego, bueno, presentaremos casi todo el último disco, Manifesto, Se quedarán fuera dos o tres temas, pero vamos, prácticamente el tema. Y pues los temas que más nos suelen pedir toda la gente que nos viene siguiendo desde el principio. Y los nuevos, pues escucharán todo temas nuevos, los que no nos han escuchado, que hay gente todavía que nos dicen que todavía no nos ha visto en directo, pues van a escuchar mogollón de temas que les sorprenderá, digo yo. ¿Sabes? ¿Esperáis gente nueva? ¿Se puede seguir aumentando el público? Ojalá. La gente, ojalá. ¿Hay gente joven que se aficione a este tipo de música? Que no sé. Yo, a ver, hay siempre ve, sobre todo en festivales y en... Y pero es complicado, ¿sabes? Uh-huh. No te creas tú, porque te catalogan, al final es como, ah, es que es un grupo de los 80, o es un grupo de power metal, o es un... Entonces, yo es que nunca he tenido, vamos, yo nunca me he considerado un grupo de power metal, aunque me consideren los medios o los fanzines o los periodistas. Sí, yo he leído una crítica de este disco que os catalogaba un poco como progresivos, y digo, no sé. Bueno, hombre, algo progresivo siempre tenemos, pero tampoco es un grupo progresivo, rollo Dream Theater o Rush, ¿sabes? O sea, claro. Pero siempre hay algún arreglito, alguna cosita, claro. Sí, algo tenéis de todo eso. Tenemos algo de Pantera, tenemos algo de siempre tenemos algo un poco de todo el mundo. Bueno, pues queda emplazada la gente a ese evento, al resto de la gira. Uh-huh. Esperemos que los festivales se acuerden de vosotros cuando lleguen los buenos tiempos, es decir, meteorológicos hablando, que es cuando más festivales hay. Y nada, que muchas gracias, que ha sido un placer. Muchas gracias a ti y un saludo a toda la gente. Yo sé que hay un oyente que dirá que se le ha hecho corto, y a mí también, y bueno, pues con Welcome to My Paradise, uh-huh, que no sé si entrará entera, pero en el podcast sí que irá entera. Con eso nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias a ti por la escucha. Muchísimas gracias por haber venido y gracias a la audiencia por la escucha. Hasta la próxima. Just struggle with